corta piel, sangre por doquier. Mi cayero en el suelo, en la calza enfrentada. Hoy voy a darte dolor, tomate de melocón. Ten cuidado con la moto, cierra. Cierra las ventanas y la puerta. Ten cuidado con la moto, cierra. Sierra caladora en el viejo cebadero. Hoy voy a darte dolor, combate de béisbol. Ten cuidado con la moto, sierra. Cierra las ventanas de la puerta. Ten cuidado con la moto, sierra. Con la